loco en la misma jugada y no caigo en provocaciones. Me rifo con mis huevos y a costa de mis acciones. Nunca fijo la meta y no pongo limitaciones. Rolo entre tiburones por este mar de emociones. Canciones, le escribo a la luna y bajan calzones. Presiones, no siento, me gusta que me mencionen. Bocones, vi todo, no hay nada que me impresione. Nada con lo que no pueda o ritmos que yo no controle. Ponle mota a la pipa pa' dar el rol. Me gusta salir de noche, vuelvo cuando salga el sol. Tanta morra que me llama, se está saturando el phone. Yo a ninguna le pido permiso ni pido perdón. What the fuck, FP controlando la zona. Esta rima detona como una cagua con clona. Ni fama ni corona, letra y lírica cabrona. Pide perdón a Dios, mi clica no te perdona. Salimos del gueto, donde no hay nada. Donde la vida tenemos contada. Donde el respeto solo se gana. Hoy estás aquí, nadie sabe mañana. Salimos del gueto, donde no hay nada. Donde la vida tenemos contada. Donde el respeto solo se gana. Hoy estás aquí, nadie sabe mañana. Algo fresco, es lo que siempre ofrezco. No quiero comer más, solamente quiero lo que me merezco. La gente sabe cuánto la perría pa' ser honesto. Recuerdo aquellos tiempos rapeando solo pa'l chesco. Perro soy yo, me parezco, yo no sé qué tanto ves. Solo a Dios yo le agradezco por darme la sensatez. Por ponerme en mi camino a gente con tanto interés. Por dejarme ser del barrio desde que tenía los 10 a la cabeza. Tira mi gente y no canto verbo. Si la fiesta se prende siento que por dentro hierve. Ayer ni pa' Caguamas, hoy reserva José Cuervo. Las costas ya cambiaron, hoy gano hasta cuando pierdo. Solo observo la mirada de la gente que me odia. No tengo la culpa de que le guste a tu novia. Muchos en el rap ya me consideran su fobia. La cosa no es tan fácil, pero se me hizo tan novia. Salimos del gueto, donde no hay nada. Donde la vida tenemos contada. Donde el respeto solo se gana. Hoy estás aquí, nadie sabe mañana. Salimos del gueto, donde no hay nada. Donde la vida tenemos contada. Donde el respeto solo se gana. Hoy estás aquí, nadie sabe mañana. Es otra más, directamente de la casa alzada, loco. Soy el Samir. Dímelo, Tose. La bruja está en el beat.